canciones, ese ritmo, emociones todo el día. Radio Emoción, emociones del alma, emociones de vida. Radio Emoción. Radio Emoción 96.3. Emoción, tu radio de recuerdos. Regresa a tu mejor época. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. 80 y 90. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de emoción. Eres casi el hombre perfecto. Las canciones que viven en ti están en. Es mi vida. Es mi vida. Emoción. Emociona tu vida. La Clínica de Ojos Global Láser, con más de 16 años al cuidado de tu visión, te invita a realizarte un despistaje visual gratuito con medida de vista y descarte enfermedades oculares como catarata, carnosidad y glaucoma. Contamos con exámenes especiales, cirugías y óptica a costo social. Visítanos en Guara, la avenida 2 de mayo 416, cruce con Calle Unión, segundo piso de la Clínica Dental Okumura, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o llámanos para más información al 920-013-407. Ven, podemos ayudar. El Instituto de Educación Superior Guando, calidad educativa demostrada. Somos el primer instituto a nivel nacional en obtener su doble licenciamiento y primer instituto acreditado por el CINEACE. Te invita a su examen de admisión 2026 para sus carreras de producción agropecuaria, industrias de alimentos y bebidas y administración de negocios internacionales, modernos laboratorios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales y no cobramos mensualidades. Informes en Avenida 8 de Diciembre, 489 Guando. Examen de admisión miércoles 8 de abril. En momentos de dolor, la paz y la tranquilidad son esenciales. En Funeraria Guillermo Coca Escobedo, Funcoesa, nos encargamos de cada detalle para que la despedida sea inolvidable. Te brindamos servicio completo de sepelio, cumpliendo con todo lo que necesitas. También embalsamamiento, cremaciones y traslados. Deja todo en nuestra experiencia. Tenemos un servicio que se adapta a tu economía. Funcoesa se encarga de todo y te atendemos las 24 horas. Teléfonos 998-70-5841 o al 01-246-0664. Visítanos en calle Morales Bermúdez, 159, costado de Club Juventud Escolar. Colegio privado, premilitarizado, San Carlos, inicial, primaria y secundaria. Como director, el reconocido maestro licenciado Carlos Muñoz Medina. Amplia infraestructura, áreas verdes, práctica de valores, docentes seleccionados, patriotismo y amor a nuestra patria. Instrucción premilitar, presentes en desfiles escolares, Huaral, Chancay, Lima y en el departamento de Ayacucho. Pampa de la Quimua, ganadores de gallardete, con falones, estandartes, dejando en alto el nombre de Huaral y Lima. Talleres de danza, valorando lo nuestro. Contamos con una losa polideportiva para la práctica de vóley, básquet, pulvito y futsal. Metodología moderna, concursos, declamación, oratoria, marinera. Departamento de psicología, formación de cadetes, guardia de honor, colegio privado, premilitarizado, San Carlos. Ubícanos en la lotizadora San Nicolás, Manzana A, lote 3, prolongación Circunvalación Sur. Inicio de clases 9 de marzo. Emoción, tu radio de recuerdos. Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad, reviviendo todos los recuerdos en mi soledad. ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó. Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad, yo me pregunto a qué. En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel con los